Bienvenido a Momento Decisivo. Si usted piensa que la humanidad es demasiado lista y sofisticada como para caer en los engaños del anticristo, el Dr. David Jeremiah tiene tres palabras para usted. Piénselo de nuevo. Cuando miramos el estado de nuestra cultura hoy, es claro y aterrador ver cuánto el mundo está aclamándolo. Escuchen mientras el Dr. David Jeremiah, en la voz de Miguel del Castillo, introduce el mensaje de hoy, que estimula el pensamiento, la bestia del mar. Gracias por acompañarnos hoy. Este es Momento Decisivo. Les habla David Jeremiah. Estamos estudiando una serie nueva titulada Agentes del Apocalipsis. Hemos tomado 10 personajes clave del libro de Apocalipsis y desarrollado nuestros estudios alrededor de estas personas. Hoy vamos a realizar el primero de dos estudios sobre la bestia del mar, que es el nombre que Apocalipsis le da al anticristo. Estaremos considerando Apocalipsis capítulo 13, los primeros 10 versículos. Usted puede buscar esa porción en su Biblia. Se sorprenderá al descubrir cuán increíblemente, cuán específicamente el Nuevo Testamento describe lo que va a suceder durante este periodo cuando un hombre surja hasta la cumbre. Veremos eso en el estudio. Y recuerde, estamos haciendo una presentación dramática de este material en una narración de ficción al respecto. Luego, pasamos para ver el pasaje bíblico que respalda ese relato. Todo esto está compilado en un libro que ya está disponible en español titulado Agentes del Apocalipsis. Está a su disposición y puede ordenarlo visitando nuestra página web momentodecisivo.org. Ahora, abramos nuestra Biblia y nuestro corazón a este estudio titulado La Bestia del Mar. Como saben, la Biblia enseña que, si usted es un cristiano bíblico, el próximo evento en el calendario profético es el rapto, cuando el Señor Jesús regrese. He pensado muchas veces en estos últimos días que con certeza no debe estar muy lejos en el futuro debido a todo lo que está sucediendo. Pero después del rapto, habrá un periodo en esta tierra llamado el periodo de la tribulación, y es durante ese periodo de tiempo que tienen lugar muchos de los acontecimientos de la última parte del libro de Apocalipsis, aquellos acontecimientos que se consideran fantásticos y que muchos tienen grandes dificultades para entender. Quiero hablarles de uno de ellos y empiezo con una narración. Miembro del gabinete pone fin a huelga paralizadora. Ese era el titular que vociferaba desde la primera plana del Times de Londres. La huelga había desatado una severa crisis nacional, virtualmente paralizado a Gran Bretaña por más de 5 semanas. Cuando el sindicato de sindicatos exigió un alza de salarios del 12%, día de trabajo de 6 horas y cuidado infantil gratuito, los empresarios finalmente se negaron y resultó en una huelga a nivel nacional. Se detuvieron las entregas de mercancías por camión y ferrocarril. Estallaron los motines y los saqueos, y Gran Bretaña cayó y descendió en el caos. Cuando parecía que era imposible hallar una solución, un desconocido funcionario novato del Parlamento, un hombre llamado Judas Cristóbal, subsecretario de la Comisión de Comercio, pidió permiso para reunirse con los dirigentes de los sindicatos y las empresas. En 3 días, logró que ambos lados pactaran un acuerdo que ambas partes consideraron un triunfo. El aturdidor triunfo de Cristóbal pronto le ganó abundantes seguidores. Fue solo cuestión de tiempo para que el gobierno del primer ministro cayera y el Parlamento eligiera a Cristóbal como primer ministro por abrumadora mayoría. Pero todo se detuvo en seco cuando, en un instante, millones de personas por todo el globo desaparecieron. Es decir, los coches que estaban conduciendo chocaron con otros vehículos o se salieron de las carreteras. Los pilotos se esfumaron y sus aviones se estrellaron. resultando en miles de víctimas, las líneas de ensamblaje se atascaron cuando las maquinarias de las fábricas quedaron sin nadie que las controlara. Dos plantas nucleares de electricidad explotaron cuando los operadores desaparecieron. A poco de esa desaparición masiva, Israel se halló rodeado de ejércitos de naciones islámicas. Con las naciones occidentales en conflicto, la mayoría daba por sentado que nadie acudiría en defensa de Israel. Una guerra seria en el Medio Oriente parecía inevitable, y los llamados expertos estaban convencidos de que, esta vez, Israel no podría sobrevivir. Judas Cristóbal volvió a Jerusalén y, después de conferencias tanto con Israel como con las naciones musulmanas vecinas, anunció la negociación exitosa de un tratado de 7 años de paz garantizando la protección para el pueblo judío. De la noche a la mañana, Judas Cristóbal se convirtió en héroe para los israelitas. Solidificó esa posición al declarar su respaldo para la reconstrucción del templo judío. Un mundo embrujado lo colmó de alabanza por otro éxito espectacular. El primer ministro Cristóbal se quedó mirando sin ver la chimenea que ardía. Apoyó la quijada en sus manos, pensando en su próximo paso. Lentamente, el cuarto se oscureció y las llamas flameaban como lenguas de serpiente. Eran la única fuente de luz en la habitación. Las llamas se agrandaron y pronto Cristóbal pudo distinguir una imagen dentro de las llamas, una forma vaga, pero innegable de un hombre, levantándose hacia él como un Goliat de fuego. La forma y la cara eran hermosas como un ángel, pero sus facciones estaban retorcidas por la agonía. Cristóbal sintió que sudaba frío. La voz resonó profunda y baja. «Sé lo que quieres, Judas Cristóbal». Las sílabas parecían brotar de lo más hondo del universo. «Quieres poder». Más poder, hasta que gobiernes la totalidad de las naciones civilizadas del mundo. Y puedo darte ese poder. ¿Quién eres? Dijo Cristóbal. ¿Por qué me ofreces esto? Soy el príncipe de este mundo. Todos los reinos de la tierra son míos, porque tus primeros padres me los entregaron a mí sin quererlo. Por mucho tiempo has sido mi siervo fiel, Judas Cristóbal, aunque no sabías que eras a mí a quien servías. Reconóceme como tu señor y llenaré todo tu ser consigo mismo. Yo seré tuyo y tú serás mío. Judas Cristóbal dijo, aceptó. La palabra brotó con calma, pero con fervor. La decisión fue mucho más fácil de lo que había esperado. Negar lo que era el deseo de su corazón, vamos, sería inconcebible. Hecho, dijo la presencia. En pocos momentos las llamas se redujeron, la oscuridad se atenuó y Cristóbal se halló solo otra vez en la habitación. Cuando las naciones europeas tuvieron su próximo congreso anual, Cristóbal fue el orador principal. Su discurso fue impresionante y los delegados respondieron con una larga ovación de pie. Solo minutos después, salió a un balcón para hablarle a una gigantesca multitud que se había reunido fuera del edificio. Sonrió y saludó ampliamente, y cuando la adulación se redujo, renovó públicamente su dedicación al bienestar y protección de Europa. En ese momento, tronaron 6 disparos de rifle uno tras otro. La cabeza de Cristóbal se retorció hacia atrás y él cayó al suelo. Sonaron las sirenas y en momentos los paramédicos lo llevaron deprisa al hospital más cercano. 1/2 hora después, Alison Lancaster, reportera de la BBC, se dirigió a un público televidente por todo el mundo. Según los médicos que atienden a Judas Cristóbal, sus heridas son mortales y su recuperación imposible. Más tarde esa noche, la reportera estaba de nuevo frente a las cámaras de televisión y por primera vez en su carrera su voz temblaba al hablar. Los que ustedes presenciaron los disparos que impactaron al primer ministro Judas Cristóbal esta tarde hallarán difícil de creer lo que voy a informar. Empuñó el micrófono con ambas manos, tratando de mantenerlo estable. El mundo le vio caer cuando le dispararon hoy, pero poco después de las 5 de la tarde, el primer ministro abrió sus ojos, se levantó de la cama y salió del hospital caminando con sus propios pies. El Congreso de la Unión Europea todavía estaba en sesión y al día siguiente, después de la recuperación de Judas Cristóbal, los dirigentes de las naciones miembros se reunieron en secreto, forjaron un solo dominio dividido en 10 provincias y nominaron a Judas Cristóbal como su presidente. Sus rivales, jefes de 3 de las naciones representadas, resistieron vigorosamente, Pero sus delegados pudieron más que ellos y Cristóbal ganó la elección por amplio margen. Judas Cristóbal, ahora presidente elegido del poderoso imperio de 10 naciones de Europa, volvió a su oficina en Londres y llamó al arzobispo Damon Detherow. Detherow era dirigente de alto rango de la iglesia y ampliamente conocido por su trabajo para unir todas las religiones del mundo. Cristóbal fue derecho al grano, dijo: «Tengo ante mí una oportunidad dorada, y tú puedes ser parte de esto. Con tu ampliamente extendida influencia religiosa y mis habilidades políticas, podemos trabajar juntos para lograr grandes cosas. La gente necesita un gobierno mundial, y yo puedo proveer eso. También están listos para una religión mundial, y tú puedes proveer eso. Su necesidad de dioses que apacigüen su temor nos da una perfecta oportunidad para combinar nuestros esfuerzos. Juntos podemos producir una fuerza irresistible con la cual podremos unir a todos los pueblos del mundo como uno. ¿Quieres unirte a mí en esta empresa?» Detherow necesitaba poca persuasión. Aceptó la oferta y se abrió al maestro tenebroso del presidente Cristóbal. En las semanas que siguieron, el arzobispo formuló sus planes, que en última instancia estaban diseñados para redirigir la adoración del mundo hacia Judas Cristóbal. Primero, el arzobispo construyó un gigantesco altar en Jerusalén y, como el profeta Elías de la antigüedad, pidió que cayera fuego del cielo para encender el sacrificio que estaba ahí. Luego hizo una enorme estatua de Judas Cristóbal y la colocó en el templo judío. Con miles de personas presenciando en el mismo sitio y miles de millones observando en línea por televisión, pidió que la estatua hablara en la voz de Cristóbal y exigió que toda la humanidad lo adorara solo a él. En respuesta a estos prodigios, incontable número de personas de todo el globo se convirtieron a Cristóbal como su nuevo dios. Los que se negaron fueron perseguidos y ejecutados. El presidente Cristóbal llamó al arzobispo Detherow a su oficina y le dijo: «Todas las naciones que hemos tomado están en caos económico». Detherow respondió: «No podemos resolver el problema económico a menos que controlemos todos los recursos del mundo. Eso quiere decir que debemos controlar todo comercio para imponer una redistribución equitativa. Y podemos lograr eso asignando a cada persona un número individual que le permita participar en cualquier negocio. Esto significa todo, desde la manufactura internacional, transporte naval, hasta la compra de un paquete de pan en el mercado local». «Pues bien, eso puede resolver el problema económico», dijo Cristóbal, «pero ¿qué tal el componente religioso? La condición para recibir un número será una promesa firmada de adorarte a ti y solo a ti. Diseñaremos una manera de usar el número para monitorear su adherencia a la promesa. Si no te adoran, ¿entonces qué?» Damon Detherow contuvo una risita. Para frasear a Thomas Hobbes, sus vidas serán horribles, brutales y cortas. Ese es el relato. Leí esa narración y sé que ustedes están oyéndome y pensando: ¿de dónde sacó eso? ¿De dónde se le ocurrió todo eso? Bien, obtuve todo en un solo lugar. Lo obtuve precisamente del libro de Apocalipsis. No hay mucho en el relato que no sea correcto, excepto unos cuantos nombres aquí y unas cuantas palabras para traerlo todo al ámbito presente. Así que no tiene que irse después de este mensaje pensando que me inventé todo esto. Quiero mostrarle dónde está todo esto en la Biblia. Voy a darle una lección breve y realmente rápida de quién es este individuo que hemos llamado Judas Cristóbal. Como saben, ese es el nombre que le hemos dado al anticristo, al gobernador mundial que viene un día y se apodera del mundo a nombre de su maestro Satanás. Cuando el anticristo ascienda al escenario mundial, el mundo estará esperando para recibirle. ¿Difícil de creer? En realidad, no. Porque incluso ahora mismo, si tuviéramos a alguien en el escenario esperando para hablar y decirnos cómo podemos resolver el problema entre Rusia y Ucrania y resolver los problemas de las naciones del Medio Oriente y especialmente la guerra entre Israel y el grupo terrorista Hamas y resolver todos los asuntos que están sucediendo en las naciones destrozadas por la guerra por todo el mundo, si esa persona tuviera una solución factible, ¿piensa usted que escucharíamos? Con certeza que le prestaríamos atención. Lo mismo todas las personas. Y un día, cuando las cosas estén mucho, pero mucho peor de lo que son hoy, aparecerá un personaje llamado el Anticristo. Ahora bien, la palabra anticristo aparece solo en 4 pasajes en el Nuevo Testamento, aunque hay referencias a él en más de 100 pasajes de la palabra de Dios. No es posible saber la identidad de este gobernador futuro. De hecho, la Biblia dice que nadie sabe quién es. Así que, si usted ha sido parte del jueguito cristiano de salón de ponerle la cola al anticristo, olvídese del asunto, porque la Biblia dice que no será revelado sino después del rapto. Y si usted piensa que sabe quién es él, eso significa que usted ha sido dejado. Así que usted no va a querer ir en esa dirección. Aunque no sabemos quién es él, sabemos qué es él. La Biblia nos da muchos detalles, como dije. Como 100 pasajes de la Biblia nos hablan de este personaje, muchos de ellos en Daniel y en Apocalipsis. Hay abundante información respecto a él. Primero que nada, se nos habla de su preparación. En Daniel 8:23 leemos estas palabras: y al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas, y su poder se fortalecerá más no con fuerza propia, y causará grandes ruinas, y prosperará, y hará arbitrariamente, y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Al principio de este periodo de la tribulación, surge una ominosa personalidad, sin notoriedad al principio. La Biblia dice que surge de entre las masas. Apocalipsis 13:1 dice: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. En el libro de Apocalipsis, en donde quiera que se ve la palabra mar, por lo general no es una referencia a cuerpos de agua, sino más bien a grupos numerosos de seres humanos. De aquí es donde obtenemos la expresión un mar de humanidad. Cuando se ve esa palabra en el libro de Apocalipsis, es una referencia al mar de la humanidad. Así que este anticristo surge del mar de la humanidad que está viva durante este periodo de tiempo. Su preparación. Noten también su presentación en 2 a los Tesalonicenses 2:3. Leemos esto en cuanto al anticristo: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, que es otro nombre para el anticristo, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Y ahora presten atención: tanto que se asienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio, y entonces se manifestará aquel inicuo. Ahora bien, cuando Pablo le escribió a la iglesia de Tesalónica, nos dio información importante. Dice que el periodo de los 7 años de la tribulación durante el cual el anticristo será revelado no puede suceder mientras no haya una apostasía. La palabra apostasía aparece solo 2 veces en el Nuevo Testamento. Lo que Pablo está diciendo es que antes de que suceda el periodo de la tribulación, habrá una apostasía de las creencias tradicionales de la fe, que habrá un número crecido que se alejará de lo que la gente llama religión, lo que nosotros llamamos la fe. Ahora bien, eso tal vez venga como sorpresa para muchos, porque con el correr de los años hemos oído a algunos decir que antes de que Jesús vuelva va a haber un despertamiento espiritual masivo y que cientos de miles de personas van a venir a Cristo. Quisiera poder decirles que eso será así. Pienso que va a haber muchos despertamientos espirituales antes de que Jesús vuelva, si se demora. Pero no habrá un despertamiento espiritual masivo en el que muchas naciones de la tierra vengan a Cristo. De hecho, la verdad es lo opuesto. Antes de que Jesucristo vuelva, habrá una apostasía general de la fe. Será solo después del rapto, durante la tribulación, que habrá un gran despertamiento debido a los 2 testigos y a los 144,000. Ahora bien, permítame y decirle que con certeza hay evidencia de que esta apostasía está ocurriendo, por lo menos en sus primeras etapas. Todas las estadísticas que leo del escritor George Barna y de todos los otros investigadores me dicen que a duras penas estamos conservando nuestros números como evangélicos. Tuve